Y ahí quedaban esos sones de Esperanza y Macarena, una preciosa marcha inspirada en esa copla que popularizara Juanita Reina, camarera también precisamente de la Esperanza Macarena, de su Esperanza Macarena, y antecedida por un trozo de El Pregón de don Ignacio Sánchez Dal. Este hombre, sacerdote, confesor de la duquesa de Alba, de doña Cayetana, que hizo un pregón en el año 2007 magnífico, y este pasaje está dedicado a su gran poder. Buenos días, estamos ya en Martes Santo, y aquí, desde este programa de Radio Ubrique, de Aire de Pasión, le saluda Olegario García, que le vamos a llevar todos los prolegómenos ya que van sucediéndose para llegar a esta primera salida procesional ya de la Semana Santa propiamente dicha, después de esa magnífica salida de la Borriguita que pudimos ver este domingo pasado, el domingo de Ramos. Y será mañana miércoles santo, cuando tengamos la oportunidad de ver en la calle ya por primera vez a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Esperanza. Y el capítulo de agradecimiento vamos a ir ya por parte, vamos a ir agradeciendo la colaboración que han tenido mucha gente con todas las hermandades y cofradías de Ubrique durante esta cuaresma, y entre ellos, pues, cómo no, destacar esa colaboración de la Policía Municipal, que ha estado dándonos cobertura durante toda la cuaresma. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a don José Benítez Salguero, el jefe de la Policía Local de Ubrique. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días, Olegario, ¿qué tal? Pues aquí andamos ya metidos en Semana Santa, mirando al cielo y mirando la expectativa que hay, que creemos que es buena, porque los pronósticos que se dan por todos los sitios dan buen tiempo para las salidas procesionales. Y como yo iba diciendo, esta llamada es para como siempre, para agradecer esa cobertura que se da a la cofradía durante la cuaresma y la Semana Santa en la calle, por el torpecimiento que se produce siempre con los pasos en los ensayos. Y también para preguntar qué cobertura se le va a dar durante la Semana Santa a estas cofradías. Bueno, pues como viene siendo habitual en todos estos últimos años, pues realizamos y tenemos preparado un dispositivo especial, sobre todo para antes de esas salidas procesionales, tanto de nuestro Padre Jesús cautivo, Jesús Nazareno y el Santo Entierro. Tenemos, como digo, un dispositivo preparado, sobre todo antes de la salida, para tener el recorrido totalmente despejado de vehículos y demás. Y posteriormente, pues claro, seguir todo lo que es la procesión con los cortes de vías y demás, en fin, para que todo se desarrolle dentro de una normalidad y que brille esas procesiones en nuestro pueblo. Indudablemente, como tú bien dices, el tiempo es lo que más nos preocupa, pero creo que va a acompañar y que va a poder procesionar todas las hermandades de nuestro pueblo. ¿Hay incrementos de gente para cubrir estos días de Semana Santa? Sí, claro, por supuesto. Son días especiales, días que necesitamos realizar un mayor trabajo, sobre todo, como digo, para que las vías por donde va a procesionar nuestros pasos estén completamente despejadas de vehículos. Pues efectivamente necesitamos, pues, aumentar un poco el número de gente en esos turnos, concretamente los turnos de tarde y noche, tanto del miércoles, jueves y viernes santo. ¿Qué calle es la más problemática a la hora de cubrir el paso de las cofradías de Ubrique? Bueno, últimamente tenemos las vías por las que se procesiona. La mayoría de ellas ya están despejadas de vehículos, o sea que son calles de tránsito de vehículos, pero que no se puede estacionar y demás. Bueno, las más complicadas siempre, pues, nos va a ser la calle Jesús Nazareno, la calle Jesús y un poco la Plaza de la Trinidad, pero por lo general, ya te digo, son vías por las que se transcurre ahora mismo las procesiones, son vías de que no se puede estacionar durante todo el año y están siempre expeditas de vehículos. Desde aquí sí quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Ubrique, aunque ponemos nuestros carteles, ponemos nuestras señales de tráfico y demás, sí nos gustaría que no tuviéramos que proceder a retirar ningún vehículo con grúas ni nada de eso, para provocar el menor daño posible al ciudadano. ¿Habéis tenido esta cuaresma mucho trabajo por la causa de las hermandades con los ensayos? Pues bueno, sí, como todos los años, pero bueno, este año parece que ha habido algo más de ensayos, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, tampoco los cuento, pero sí creo que ha habido un poco más de ensayos en las hermandades y demás. Pero bueno, tampoco tenemos una problemática excesiva. Vosotros os comportáis bastante bien, intentáis molestar lo menos posible. Sí. Y la verdad que bueno, que yo creo que se ha desarrollado dentro de una normalidad absoluta y sin mayor problema. Sí, también hay que agradecer la paciencia que tiene los agentes cuando van dándole la cobertura a los traslados, porque hay unos traslados demasiado largos desde la calle Nueva hasta aquí, hasta Jesús, y algunas veces pues hay que hacer hasta relevo entre medio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que claro, se entiende perfectamente que vosotros tenéis que hacer esos actos, esos traslados los tenéis que hacer una vez que termináis vuestras jornadas laborales, cada uno, indudablemente no se puede hacer a cualquier hora, y entonces, bueno, la mayoría de las veces pues nos coge a la hora del relevo y tal, es un poco de impedimento, pero bueno, nos adaptamos y sin mayor problema. ¿Se ve en estos años el incremento de gente y vehículos en los días grandes de la Semana Santa aquí en Ubrique? Sí, claro, por supuesto. Ya creo que la última vez que hablamos, entré en antena contigo el año pasado, indudablemente, desde que se está fomentando, por supuesto, se está fomentando mucho más lo que es la Semana Santa en nuestra localidad. Hay más pasos, más procesiones. Recuerdo, estuvimos hablando de hace unos años, bueno, cuando solamente teníamos la procesión de Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella, pero bueno, desde que procesiona el cautivo, desde que sale el Santo Entierro, pues indudablemente se ve ese incremento de personas, de visitantes en nuestra localidad, que como digo, la Semana Santa creo que está cogiendo un auge en Ubrique bastante importante. ¿Y qué día es el que aumenta más la entrada de vehículos, jueves o viernes? Sobre todo el jueves. El jueves es uno de los días más importantes y más fuertes que nosotros tenemos en nuestras previsiones de entrada de vehículos y visitantes en nuestra Semana Santa. ¿Cómo ves la Semana Santa hasta de Ubrique, cómo se está desarrollando y cómo se está evolucionando? Hombre, como he dicho anteriormente, la evolución ha sido abismal, vamos. Yo creo que de estar hace unos años con solamente el Jueves Santo y pasar a todos los actos que se están realizando, no ya dentro de la Semana Santa, sino como tú bien dices, durante toda la cuaresma, con los distintos actos, con los Vía Crucis y demás, pues indudablemente está cogiendo un auge, como digo, pues muy, muy, muy importante. ¿Estuviste en el pregón? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué te pareció? La verdad es que no puedo decir otra cosa nada más que me encantó. Fue muy, muy, muy ameno. La verdad es que el pregonero de este año, sin desmerecer a los anteriores, a mí particularmente me gustó bastante. Muy, muy ameno y muy dentro de su estilo. ¿Vas a salir en las procesiones? ¿Vas a asistir? Sí, como viene siendo habitual, los últimos años acompañaré en la estación de penitencia a las procesiones, tanto a nuestro Padre Jesús Cautivo, Nazareno y, por supuesto, en el Santo Entierro. Indudablemente me habéis invitado y, por supuesto, yo encantado de asistir y de acompañaros en esta estación de penitencia. Tú vienes asistiendo a las procesiones ya hace bastante años. Tengo por ahí algunos vídeos por ahí en el que hacía escolta a la imagen de nuestro Padre Jesús cuando iba en su antiguo paso, en el paso pequeñito que iba cargado por fuera. Exactamente, exactamente. Me lo mandaste no hace mucho tiempo. Uh-huh. Es un vídeo, pues, bastante, hombre, muy... Creo que es del año 94. Muy sentimental para mí, porque efectivamente ya... No recuerdo qué año era. Me el 94, te lo digo, que es porque tiene fecha. Del 94, pues mira, sí, ya llovió. Y efectivamente, como bien dice, hacíamos esas escoltas a los pasos procesionales, sobre todo al Nazareno. Y hombre... ya desde entonces hacíamos esas escoltas. Hubo un tiempo que por unas razones u otras se dejó de hacer eso, uh-huh. pero bueno, yo como jefe en representación del cuerpo de la policía local desde hace ya bastantes años asisto y os acompaño en todas las procesiones que se desarrollan en nuestra localidad. Y nosotros muy encantados y muy orgullosos de que estés con nosotros y nos acompañe. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la imagen que te causa más devoción? Hombre, yo por cercanía y por donde me he criado, y yo he vivido siempre cerca de la Plaza del Jardín, uh-huh. pues indudablemente la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es la que a mí realmente pues me llena más y demás, ¿no? No quiere decir que, por supuesto, nuestro Padre Jesús cautivo, rescatado y Virgen de la Estrella, el Santo Entierro, por supuesto, claro. Tengo bastante devoción a ellos, pero... Ya digo, por cercanía y por el barrio donde me he criado, pues nuestro Padre Jesús Nazareno, indudablemente. ¿Y perteneces a alguna hermandad? No pertenezco a ninguna hermandad, pero sí en tanto en la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y nuestro Padre Jesús Nazareno me hicieron hermano honorífico y me hicieron entrega de la medalla y demás. Y como tal asisto a cada procesión y a cada acto a los cuales me invitan las hermandades. Y muy agradecido a que esté también por nuestra parte. Entonces, resumiendo, Pepe, ¿qué recomendaciones darías tú a los usuarios de vehículos para los días de Semana Santa, sobre todo el jueves y viernes ya por la tarde, a partir de mediodía? Pues lo que acabo de decir hace un momento, que indudablemente lo que nos preocupa, lo que realmente nos preocupa, es que las vías por donde va a transcurrir estas procesiones estén expeditas completamente de vehículos. Indudablemente, uh-huh. nuestra localidad no y los recorridos tampoco son extremadamente largos y demás, y entonces tampoco tenemos que hacer un uso excesivo de los vehículos. Indudablemente, si podemos estacionar o no vamos a coger el vehículo durante esta Semana Santa, pues estacionarlo fuera de lo que son los uh-huh. recorridos de procesiones. Y lo que he dicho antes, a mí me encantaría no tener que retirar ningún vehículo con grúa ni nada para que todo, uh-huh. todo se desarrolle normal y que el ciudadano y el ubriqueño y la ubriqueña pues estén contentos y pasen una fiesta que disfruten de esta fiesta, indudablemente. ¿Alguna recomendación a la hora de transitar por la calle Torre después del paso de las hermandades? Sí, claro, por supuesto. Ya viene siendo habitual, desgraciadamente, que debido al derrame de la cera de los penitentes, es una zona bastante peligrosa porque no tiene un asfalto, sino lo que tiene es un empedrado. Y entonces esto hace que los vehículos resbalen bastante. Estamos luchando y estamos ahí a ver si se puede conseguir de alguna manera, o bien que se apaguen las velas como vosotros hacéis, cuando subí la calle Nevada y demás, o bien que la empresa básica, que es la que se encarga de la limpieza viaria, pues con algún medio o con algo, una vez que termine el paso procesional, pues que se pueda limpiar esa vía. Hasta ahora no conseguimos no damos con la tecla que pueda facilitar esa labor, pero indudablemente una vez que pasen las procesiones al conductor, a todos los conductores, aconsejarles que pasen con mucho cuidado por aquella zona, porque la verdad es que los vehículos ahí pierden totalmente uh-huh. la adherencia con la calzada uh-huh. y se vienen produciendo algún que otro accidente. Pues muchas gracias, Pepe, por habernos atendido esta mañana y te esperamos en las procesiones que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno para que pueda acompañarnos con nosotros, igual que lo haces con las demás cofradías. Buenos días. Pues muchísimas gracias y espero, como he dicho antes, que el tiempo acompañe y que se desarrollen todas las estaciones de penitencia con total normalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Hasta luego. Y bien, hemos ahí podido escuchar esta marcha del Dulce Nombre, una marcha preciosa para mover un palio, una marcha preciosa que espero la podamos escuchar durante nuestra Semana Santa en las calles de Ubrique. Tenemos para mañana la salida de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a las 8 de la, a las 10 de la noche, con su salida de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Saldrá nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, obra del imaginero rondeño Miguel Sánchez Ruiz, de 1960. También tiene la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza del imaginero de dos hermanas, Salvador Madroñal, de 2011. La iconografía es de Jesús magnetado en un único paso de esta hermandad, que, como digo, estará mañana a las 10 de la noche en la calle para hacer su recorrido procesional, como todos los años lo viene haciendo, y este año de una forma especial, como hermandad de penitencia. Por eso, nuestra enhorabuena, nuestras felicitaciones a esta hermandad, que se lo merece por estos años de lucha que ha tenido y por haber sido tan constante. También tengo otro aviso para esta noche, que tenemos el cabildo de salida de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Será a las 10 de la noche en los locales de Unificación. Allí se darán las normas de salida para todas aquellas personas que vayan a hacer la estación de penitencia, ya sea como penitente, como nazareno, como costalero, y podremos darle la pauta para a quién tienen que dirigirse en caso de algún problema, a la hora que tiene que estar dentro del templo, a la hora que se sale, en el tramo que va, a la persona encargada de cada tramo. O sea, los fiscales darán también sus normas de a la hora de la salida. También se le dirá la hora de cómo tienen que ir vestidos, las mantillas también a la hora que vienen, y podremos dar ahí todo lo que es necesario, y todas las preguntas y todas las interrogantes que puedan tener a la hora de la salida procesional. Bien, para hablar de esta salida de mañana tenemos al otro lado a Sebastián Casilla, su secretario. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué hay? Buenas tardes, Olegario. En primer lugar, enhorabuena por ese magnífico pregón del mayor con el que nos regalaste ese sábado pasado allí en la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, preparamos ahí una pequeña cosa para los mayores, fue un poco así, a bote pronto, un poco improvisada, uh-huh. Pero bueno, parece que ha gustado algo y es lo importante, el objetivo era que gustara y nada más, pero vamos, son cosas, como yo digo, que se pueden trabajar mejor, con más tiempo, se puede hacer mucho mejor todavía. Pequeñas cosas no, aquello fue grande, aquello fue muy bonito, lo que le dedicaste a los mayores de Ubrique. Ese recorrido por toda la Semana Santa ubriqueña que hiciste en aquel recorrido poético, esa exaltación poética que fue bastante, bastante buena. Y felicidades también, este año, la primera salida como hermandad de penitencia. La verdad que sí, que es la primera salida que vamos a tener como hermandad de penitencia. El año pasado fue una salida, digamos, oficiosa, porque ya tenemos conocimiento de que se iba a producir el nombramiento de hermandad en el mes de abril, uh-huh. Se iba a producir la elección canónica, pero todavía era oficioso. Ya este año va a ser la primera estación de penitencia que vamos a hacer de forma oficial. ¿Y está todo preparado como este año como siempre, o tenéis algo más especial como por ser esta salida tan especial? No, no, no, prácticamente muy parecido al resto de los años. Anoche se procedió a lo que fue la muda del paso. Uh-huh. El paso ya desde lo que es el local de la calle Nueva, el local de ensayo, se trasladó a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y una vez que el capataz estuvo dando allí las últimas consignas, las últimas órdenes y consejos a los costaleros, pues ya todos los costaleros salieron del templo y se procedió a hacer lo que es la mudanza de la imagen desde el propio retablo a lo que es el paso en sí. Y la Virgen de la Esperanza pues quedó lo que es presidiendo el altar, presidiendo el retablo de la hermandad. Ya prácticamente se han hecho todos los trabajos correspondientes a colocación de achones, a tornillería del paso, todo el tema de fijación, y prácticamente a expensas de esta noche, que un grupo que se ha nombrado para tal efecto se encargarán del exorno floral. Sí tengo entendido que esta mañana se está montando todo el tema del altar de insignias y todas estas cosas. Se cumplió el rito anoche ya también el típico rito del traslado, todo lunes santo, con el hándicap de que estamos en un templo que, digamos, el templo principal del pueblo, donde se hacen todos los cultos, todas las misas, y ahí tenemos que esperar. El montaje como el desmontaje es a contrarreloj. Hay que esperar y que dejarlo para altas horas de la noche, que les coge ustedes un poquito tarde. Claro, y no solo eso, sino prácticamente en el lunes santo y el martes santo se tiene que hacer todo el montaje, y en la mañana del jueves santo tiene que quedar prácticamente todo desmontado. Es un trabajo que, ya te digo, se hace prácticamente a contrarreloj. Pero aunque tenemos ese inconveniente, por otro lado luego tenemos también la suerte o la ventaja que durante todo el año estamos en una sede canónica, en un templo que está muy céntrico, muy visitado por todo el pueblo de Ubrique, y es un continuo goteo de personas las que pasan por delante o por las plantas de nuestros titulares. Pero luego cuando llega Semana Santa pues tenemos ese tema, que tenemos que actuar con mucha rapidez y con las cosas muy medidas y con mucha precisión. ¿Y hay algún estreno este año, alguna cosa más especial? No, este año no va a haber estreno, no se quiere hacer estreno por el tema de que, como tú bien sabes y todos nuestros hermanos saben, la Junta de Gobierno, desde que se aprobó lo que es el decreto de elección canónica de hermandad hasta las próximas elecciones, que va a haber ahora en mayo, junio, cosas así, y estamos a expensas de la aprobación por parte de la diócesis, tenemos una Junta de Gobierno que es interina. Entonces, con una Junta de Gobierno interina no hemos querido hacer ningún tipo de desembolso económico, tipo de inversiones, ni nada por el estilo, hasta el momento de que esta Junta pues haya elecciones y sean las urnas quien decidan si sigue la misma Junta, si hubiese una Junta nueva o lo que pase. Una vez que la Junta de Gobierno ya que continúe con la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, sea la Junta de Gobierno que va a estar para los próximos 4 años, lo que es el periodo de 2016-2020, pues ya se procederá a hacer aquellas inversiones que se tengan que hacer, tomar las decisiones que se tengan que tomar. Digamos que aunque no ha sido un nombramiento de hermandad, pues digamos que no se han querido tomar de momento decisiones hasta que esto no esté todo ya firme y todo como corresponde. Pero yo no quita de que vayamos a hacer una estación de penitencia a la altura y con la alegría y como hay que hacerla, dado las circunstancias de este nombramiento de hermandad, que va a ser la primera estación de penitencia que vamos a hacer como hermandad por las calles de Ubrique. ¿Y vais a salir en la Junta? ¿Se vais a presentar otra vez los mismos que estáis? Sí, no, y la Junta de Gobierno actual es la que ha presentado la candidatura. Terminó el plazo de finalización de candidaturas el día 29 de febrero, que era día bisiesto. No se ha presentado ninguna candidatura, nada más que la misma que hay. Uh-huh. Y ahora mismo en las urnas lo que tendrán nuestros hermanos que ratificar si están conformes con el trabajo de esta Junta de Gobierno o no están conformes, y ver qué pasaría en ese supuesto caso. Nos hubiese gustado que se fuera presentado más gente, que hubiera habido más alternativas. Hubieron rumores de que podía haber una segunda junta, una segunda candidatura que se presentara con otra junta, pero se quedaron en rumores. En un principio era algo que sonaba, pero al final la única Junta de Gobierno que ha habido que se ha presentado es la misma que está ahora mismo, y a expensas de que los hermanos decidan si la ratifican o la rechazan. Era la ley que quedarais los mismos, ya que habéis estado tantísimos años luchando por que fuera esta realidad de hermandad que siguierais la misma Junta que hasta ahora había estado como presidiendo esta agrupación parroquial. Bueno, nosotros hemos presentado nuestra candidatura, digamos que la Junta dispone, presenta una candidatura y digamos, propone, la Junta propone, presenta una candidatura y propone, y serán nuestros hermanos los que disponen y los que tienen la potestad de decidir y de valorar cómo se ha actuado, cómo se han hecho las cosas. Y claro, esto es democrático, y ya te digo que nos hubiese gustado que se fueran presentando más alternativas, que se fuera presentando más gente, que es lo bonito, pero bueno, la cosa resulta así, se ha presentado a la misma Junta de Gobierno, y simplemente pues los hermanos tendrán que decidir si ratifican a esta Junta. ¿Cuántos hermanos componen en este momento la hermandad? Pues estamos en torno, por lo que estuvimos viendo con anoche con la lista, porque se llama Jesús García, estamos en torno a los 1.040, en torno a los 1.040 hermanos, arriba abajo, porque claro, ha habido bajas y algunas defunciones, sí. Pero también hay hermanos que llegan de última hora, también en estas fechas son fechas que son mudadas, sí. Y muy propicias a de nuevos hermanos, sobre todo de hermanos infantiles, de nuevos nacimientos, que ha habido incluso en la misma cuadrilla de costaleros niños nuevos que han nacido, en la propia Junta de Gobierno, y estamos ahí en torno a los 1.040 hermanos arriba, hermanos abajo. Ya tendremos datos, digamos, oficiales y datos cerrados una vez que concluya la propia Semana Santa en sí. ¿Estáis mirando el tiempo o este año no...? Bueno, el tiempo siempre hay que mirarlo, puesto que la primavera es muy inestable, la verdad que el tiempo está muy cambiante, y aunque a ti te den un número, unas previsiones, te den una serie de cosas, están sujetos también a distintos cambios. Nosotros ahora mismo los datos que tenemos, la información que tenemos, en principio que va a ser una estación de penitencia bastante fría, unos 5 grados más o menos los que va a ser mañana a las calles de Ubrique por la noche, y los cielos van a estar más o menos despejados con presencia de algunas nubes. No hay, digamos, un fuerte riesgo de lluvia, en principio, las previsiones meteorológicas que manejamos, pero evidentemente se van a tomar las precauciones oportunas y necesarias, y se va a llevar debajo del paso del capote de la imagen, los plásticos y todas aquellas cosas, porque siempre hay, todo tiene que ir medido, todo tiene que ir con una seguridad. El riesgo siempre está ahí. Creo que no tenemos problema para hacer estación de penitencia con, digamos, con los datos meteorológicos que tenemos. Supuestamente la borrasca que está pasando, este frente que está pasando Andalucía, en torno a las 5 o las 6 de la tarde de mañana, habría ya pasado casi por completo, pero eso no quita tampoco de que pueden cambiar los vientos, de que las nubes puedan tardar más y pueda hacer actos de presencia de la lluvia, o nos podamos quedar en el templo. Son cosas que pueden pasar. Esto es, la meteorología es una cosa que es ajena a nosotros y no podemos controlarla, pero en principio no deberíamos de tener problemas. Otro tema es que nosotros también vamos a tener también la esperanza de que se va a poder hacer estación de penitencia. Si en la casa de la esperanza, como yo siempre digo, claro, perdemos la esperanza, pues qué mal vamos, ¿no? Nunca la ha llovido ustedes, ¿eh? No, y tengo entendido que la hermandad antigua que salió en los años 60 tampoco, pero bueno, no somos ajenos de que algún año pues nos va a tocar quedarnos en el templo, puesto que no vamos a tener, digamos, ojalá la hermandad alguna vez diga, pues en el año 2030 se tuvo que quedar en el templo, y en el 2045 también se tuvo que quedar. Señala que la hermandad estará viva muchos años y seguirán en el futuro adelante. Escuchando la transmisión de Canal Sur de Jerez, hay una hermandad, la Hermandad de Amor y Sacrificio, que nunca se ha quedado dentro encerrada, nunca ha dejado de salir a la calle, y ha llovido, en muchísimas ocasiones ha llovido, han quedado hermandades dentro, y ellos son los únicos que hay en Jerez que en los 75 años que tiene esta hermandad nunca se han quedado dentro, aunque también es... Sí, son casualidades, casualidades son, digamos, y... cosas, son curiosidades, más que casualidades son curiosidades que se dan. Pero ya te digo, nosotros, por los datos que tenemos de lo que es los años 60, la antigua hermandad siempre pudo salir, y nosotros el tiempo que llevamos también hemos podido siempre hacer estación de penitencia. Pero ya te digo, hay que ser con estas cosas respetuoso, hay que ser cauto, y no quita que cualquier año, este mismo o otro, nos podamos quedar en el templo, porque son cosas que la metodología es algo que todavía no se puede controlar, por suerte o por desgracia, y cualquier año pues... Puede tocar, pero vamos, nosotros tenemos la esperanza y tenemos el convencimiento de que este año va a poder ser, que vamos a estar en las calles de Ubrique, y si no pudiera ser, pues tampoco hay que caer en el desánimo, y con la cabeza muerta, seguir para adelante trabajando, y esto es el mundo de las hermandades, estamos expuestos a eso, a poder hacer estación de penitencia o a no hacerla, pero vamos, nosotros queremos que sí, que mañana vamos a intentar estar en las calles de Ubrique, siempre y cuando el tiempo lo permita. En principio las previsiones son favorables, pero hay que ser cautos con este tema, puesto que pueden estar sujetos a cambio, como todo. ¿Y cómo está de ánimo la gente, la cuadrilla de costaleros? ¿Cómo anda? Hombre, la gente está muy ilusionada. Siempre, conforme va llegando el día, tú bien sabes, como todas las hermandades, que cuando se empiezan a ensayar, por ejemplo, en meses como noviembre, diciembre, todavía el tema está un poco más frío, aunque hay ganas, aunque hay ilusión, el tema está más frío. Pero conforme se va acercando la fecha, pues ya la gente, digamos, se va animando, y ya prácticamente yo creo que el día cumbre es la noche de hoy. Cuando ya la gente llega aquí a la parroquia, gente de la cuadrilla de costaleros, de la Junta de Gobierno, ya ven el paso terminando de poner las flores, ya ven las insignias, ven los enseres, ya cuando se parpa en el ambiente de que faltan muy pocas horas para salir, y yo creo que es el momento en el que la gente es consciente de que ya que echa el resto, hay que hacer el último esfuerzo y hay que llevar al señor cautivo a las calles de Urique, que es la que verdaderamente está esperando debe al señor. Las recomendaciones y el horario en que deben estar las personas que vayan a participar en la estación de penitencia, los nazarenos. Bien, pues hubo un cabildo general de salida, de papeleta de sitio, donde se dieron o se repartieron las papeletas de sitio, y entonces mañana, desde las 9 de la mañana hasta antes de que empiece la Eucaristía, de las 8 de la tarde, ya todas las personas pueden ir pasando a recoger lo que es ya su resguardo de posición, donde van a tener, digamos, un papel con su sitio o con su ubicación. La entrada, pues la entrada va a ser desde las 8:45, hora que finalice la Eucaristía. Una vez que finalice la Eucaristía, se va a desalojar el templo, todo el mundo saldrá del templo, ya en el templo no quedará nadie, y ya las personas que se habiliten en la puerta irán pidiendo estos resguardos de posición, estos papeles, desde las 8:45 hasta las 9:15. Tenemos 30 minutos para entrar en el templo. A partir de las 9:15, las puertas del templo quedan cerradas y ya no puede entrar gente, puesto que tenemos desde las 9:15 hasta prácticamente las 10 menos 10, cosas así, que es el momento en el que nuestro párroco saldrá a hacer lo que es las preces y la oración anterior a lo que es la propia estación de penitencia en sí, para organizar la salida. Las personas que en su día no pudieron recoger papeleta de sitio, que hay algunas, yo voy a decir una cosa aquí, voy a aprovechar la oportunidad que me ha dado para decir que lo lógico es que para hacer una estación de penitencia se recoja papeleta de sitio y se vaya con papeleta de sitio. Sin papeleta de sitio no se podría o no se debería de salir. Sí, pero bueno, también. Nosotros como una hermandad que somos, yo creo que ninguna hermandad de España quiere que nadie se quede sin salir. Entonces nosotros, como queremos que todo el mundo sea partícipe de la estación de penitencia y salga, mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la mesita que va a haber la entrada de la parroquia de Nuestra Señora de la O, aquellas personas que no hayan recogido papeleta de sitio podrán recogerla, pero tienen que tener muy claro que tendrán que ir al tramo número 1, o sea, al tramo principal. Sí. Ya ellos no podrán ir ubicados. Irán fuera de cofradía, más o menos. Exacto, no podrán ir ubicados por orden de antigüedad, porque sería, digamos, faltar al respeto a todas aquellas personas que en su día cogieron su papeleta de sitio, hicieron el uso de ir al cabildo y ejercieron todo su derecho. Sí, esto también personas que a las 2 de la tarde no hayan recogido la papeleta de sitio no podrán ir ni en ese primer tramo ni podrán hacer estación de penitencia. Podrán salir con nosotros si lo desean, pero tendrán que irse detrás del paso del señor cautivo. Y todas aquellas personas también que no hayan recogido papeleta de sitio, pero nos quieran acompañar y hacer estación de penitencia detrás del señor cautivo, pues posiblemente tengamos, de las velas que van quedando de cirio, de recorte de los cirios de otros años pasados, tengamos allí dos cajas luego en la puerta para aquellas personas que quieran hacer estación de penitencia pero no quieran ir adelante en el tramo de luz de nazarenos o de penitencia, pues podrán coger una vela y irse detrás del paso del señor cautivo. Pero las personas que van ahí en el cortejo en los cinco tramos que van de penitentes son aquellas que hayan sacado papeleta de sitio. Entonces, el que no haya sacado papeleta de sitio por alguna causa imprevista, Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la parroquia, en la puerta, damos oportunidad. Vamos, nosotros queremos que todo el mundo salga. No, nunca, la hermandad del cautivo nunca va a dejar a una persona sin salir, siempre y cuando sea hermano. Porque eso, digamos que es un derecho que todos los hermanos tienen de salir y hacer estación de penitencia con su señor. Sí, claro. Lo recomendable es que con tiempo se coja papeleta de sitio. No la han podido coger, pues vamos a la opción que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde la puedan sacar allí en la puerta de la parroquia. Pero evidentemente tendrán que ir al tramo número 1, al tramo inicial, que es donde va la cruz de guía y los primeros faroles que van abriendo el cortejo. Ya no se le podrá respetar lo que es el orden de antigüedad. Pues y bien, el resto de las personas que tienen papeleta de sitio, pues también desde las 9 de la mañana hasta prácticamente poco antes de la Eucaristía, podrán ir recogiendo ya lo que es su papel, su resguardo de posición, ubicación. Uh-huh. O incluso a las 8:45, a la hora que ellos lleguen allí a lo que es al templo ya para empezar a la estación de penitencia. Pues muy bien, pues muchas gracias Sebastián por habernos atendido esta mañana y deseándole a todos ustedes que tengan una buenísima estación de penitencia. Nos veremos allí a la hora de la salida. Buenos días. Pues muchas gracias a usted y buenos días. Y bien, ahí quedaba esta entrevista con nuestro amigo Sebastián Casilla del Canto, secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Y vamos a ir ya terminando en este programa, pero antes recordar lo de esta tarde, el cabildo de salida de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, que tendrá lugar esta noche a las 9:30 en los locales de Unificación. La asistencia es para todas las personas que vayan a participar en la estación de penitencia, ya sean como nazareno, como cargador, como costalero, como personal auxiliar que va en la cofradía y todas las personas que estén interesadas en asistir. Es a las 9:30 en el local de unificación. También recordar que mañana a las 10 de la noche tendrá la salida procesional Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y el jueves a las 9, no a las 9:30, a las 9 tendrá lugar la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Estrella. Y el Viernes Santo, a las 7:30, tendrá lugar la salida procesional del Santísimo Cristo Yacente desde la Iglesia de San Antonio y Nuestra Señora de los Dolores desde la Iglesia de Jesús Nazareno aquí en el Jardín, donde se encontrarán ahí la confluencia de la calle San Sebastián con la calle Magdalena, donde se realizará el encuentro como todos los años a eso de las 9:00, 9:00 y algo de la noche. Y sin más ya, nos vamos a poner punto y final ya a estos programas especiales de Aires de Pasión por este año, esperando que le hayan sido de su agrado, que toda la información le haya venido bien para todos ustedes, para estar bien informados de lo que es la Semana Santa Ubriqueña. Nos volveremos a ir el año que viene, si Dios quiere, durante los días de Cuaresma y ya en la Semana Santa. Dar las gracias también aquí al personal de Radio Ubrique que nos acoge en la tarde y por la mañana en estos últimos días y a Fran por la lata que le doy todos los días aquí con la técnica, a Rocío y a Juan Carlos por robarle una hora de programación como todos los días y a todo el personal de Radio Ubrique, a Mari Carmen, muchísimas gracias y le dejo la marcha del Embrujo de Triana. Y deseando que pasen ustedes una feliz Semana Santa y que tengamos todos una buena estación de penitencia, queden con Dios y hasta el año que viene.